Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3475. Arrancamos escuchando La Isla Bonita, esta canción interpretada por la cantante norteamericana Madonna, que nos va a estar acompañando todo el programa. El día de hoy, esto fue incluido en su tercer álbum de estudio, True Blue, de 1986. Buena música, quédese con nosotros, tenemos invitados especiales. Nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, vamos a hablar de nutrición. Les vamos a dar algunas recetas para... No, no es cierto. Vamos a hablar de la importancia que tiene la nutrición actualmente en nuestro país. El equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Síganos, platicamos, comentamos. Ya ve que las redes sociales se han convertido en medio de comunicación muy importante. Me acompaña en la conducción esta noche mi querido partner, René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues esta semana... Pues ha sido marcada por dos eventos pues importantes. El que va a pasar mañana, que es una conmemoración del 2 de octubre. No se olvida. Que supuestamente no se olvida. Y que, pues digo, lo comento porque es un hecho histórico, lamentable. Y lamentable también la forma en que se conmemora, que es solamente ya un pretexto de las de vándalos para ir a hacer desmanes en la Ciudad de México. Y digo, la mayoría de los que asisten ni siquiera nacían cuando pasó lo del 2 de octubre. Entonces, que no me, por favor, que no me mortifique, ¿no? Con eso el 2 de octubre no se olvida, ¿no? Y la otra situación que pues fue lamentable también, que fue la muerte de José Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José. Digo, seguramente ya usted está enterado de esto. Fue un cantante que nació hace 71 años allá en la colonia Clavería, en la otrora delegación Azcapotzalco, porque no son delegaciones del municipio, del Distrito Federal, que hoy es conocido como la Ciudad de México, ahora ya son municipios, y que pues saltó a la fama con la canción de Roberto Cantoral del Triste, que pues hoy día yo creo fíjate, que todo el mundo curioso, lo ha cantado. Yo no sabía, esa vez que la presentó él en el Oti, ¿no fue el ganador? No, creo que no. Fue una cantante. Así es. Pero él se llevó todo. Sí, se llevó la noche la con esa canción. Con esa canción. Y digo, la prueba está que no te acuerdas quién fue la cantante. Es correcto. Y nos acordamos perfectamente quién fue José José y qué cantó, ¿no? Entonces, pues, descanse paz, el príncipe de la canción, y pues a seguir cantando sus canciones, ¿no? Así es. Noche de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña aquí el maestro Carlos Rubí Morales. Él es coordinador de posgrado y educación continua de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayab. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, buenas noches, muy bien, gracias. Qué bueno, bienvenido. ¿Qué haces ahí en la universidad? Bueno, pues básicamente en la universidad me encargo de crear programas y de coordinar programas de educación continua, de posgrado, todo de la Escuela de Nutrición. Es decir, actualizar a los nutriólogos, a los egresados, a los estudiantes, inclusive les damos nuevos programas durante la formación que están llevando. Oye, bajo tu cargo estaba el programa este que llevaban al nutriólogo a la empresa. Por aquí empresa vino. Saludable. Empresa, que a nosotros también nos hizo nuestro... Con Charlie Sánchez. Con Chi, ¿cómo no? Con Charlie. No está directamente bajo mi cargo, es lateral a mí, pero sí. Ok. Claro que sí. Pero estás enterado de esos programas. Totalmente que hacen. Enterado del que los creo programas. Que es donde tenemos que aprender más, ¿no? Sobre a todo, educarnos. Claro, porque... sobre todo por el impacto que tiene actualmente los problemas de salud, de obesidad, sobrepeso, claro, diabetes, claro, en la productividad de los trabajadores y desde luego pues lo que impacta en el empresario, desde luego. Mira, yo a veces voy al Seguro Social y me doy cuenta que muchas personas pues despotrican mucho de lo saturado que está el servicio, de lo mal que son tratados. Y ojo, no estoy defendiendo a la gente del Seguro Social, me merecen todo el respeto. Sin embargo, pues hay dos o tres que no son muy buenos. Pero me asalta el pensamiento siguiente. Vas a quejarte, a exigir que te curen, que te alivien, y durante toda tu vida no moviste un dedo para comer bien. Y ahora vienes, correcto, te la pasaste comiendo y cochinita, chicharra, etcétera, chupando cerveza en cantidades industriales, y hoy día vienes a despotricar contra estas personas y a exigir que te traten bien. Y que te curen. Y que te curen la diabetes, ¿no? Cuando digo, esto, Carlos, pues es una falta olímpica de prevención, ¿no? Es una falta de prevención, es uno de los papeles principales del nutriólogo. Sin embargo, yo siempre les digo a mis alumnos, nuestra chamba ahora sí que es informar y educar a la población. Desafortunadamente la población pues actualmente no conoce la importancia de la alimentación, de cuidarse, de hacer ejercicio, de bajar al refresco y tomar un poco más de agua. Pequeños cambios que, sin embargo, van a afectar para bien o para mal en el estado de salud. Y luego llegan ya al IMSS con diabetes, con problemas renales, con problemas en las piernas, en las rodillas y todo. Y fue algo que se pudo prevenir desde el inicio y que era chamba del nutriólogo. Oye, déjame, a ver, el otro día tenía yo una reflexión. Los platillos que mencionó René, cochinita, pues tienen siglos que la población los come. Antes, no sé, de tal vez dos o tres generaciones atrás, México no tenía problemas de obesidad. ¿Estás de acuerdo? Y comían lo mismo que hoy comemos, quizás, con una pequeña diferencia. Los productos chatarra, porque así los han clasificado, invadieron nuestras mesas de comida. Y creo que esa es la causa original de nuestros problemas de salud como sociedad. No sé, ¿qué opinas, Carlos? Totalmente de acuerdo. Uno de los problemas, sin embargo, claro, comían cochinita, pero salían a cazar al cochino. Ahorita corrían tras del cochino, pues sí. Y compramos y llegábamos a la casa. Es y, correcto. Por ejemplo, los embotellados eran familiares de un litro y ahorita son de 3.5. Es correcto. Y antes usábamos la bicicleta o caminábamos o jugábamos en la calle los niños y ahorita no, están con el iPad, están con el Nintendo Switch. Claro, o sea, te refieres a la inamovilidad o a la sedentarismo. Al sedentarismo en el que vivimos, claro, definitivamente. Es otro factor. Es un factor más y la oferta enorme que tenemos de alimentos chatarra o de bajo calidad nutricional y de alto aporte de calórico, que es una epidemia. Que afortunadamente ahorita nos acabamos de enterar de que ya se aprobó el etiquetado frontal hace un par de horas. Eso también es un tema que te iba que a... estamos de suerte, estamos ya para celebrarlo esto, porque sí sabe lo que en otros países se ha estado peleando mucho y no se aprobaba. Y acá el etiquetado que teníamos es la cosa más confusa del mundo. No, nadie lo entiende, nadie más. Y nadie la lee, y entonces pues tampoco podemos culpar a la población por las elecciones que hace cuando no están informados. Y bueno, no, de hecho, el culpar a la población, ¿de qué la culpa? Si toda la vida hemos estado acostumbrado a no leer nada, ¿no? No leer instructivos, no leer, publicaciones de cultura, sino estamos acostumbrados a leer, no sé, los chismes. Bueno, tú leías así. Chanoc, Memín Pingüín. No, la familia Burrón, fíjate. Te tocó la Burrón. Pero bueno, yo creo que de todo esto es el conjunto de factores que han llevado a una sociedad a problemas de salud serios. Porque pero bueno, vamos a seguir platicando de esto, amigos. Creo que es importante reflexionar sobre esto. Y qué bueno que tenemos aquí al maestro Carlos. Él es el encargado del coordinador de posgrados de educación continua de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Maya. Vamos a un corte comercial No se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Angel, se llama esta canción de la artista norteamericana Madonna. Esto fue lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Like a Virgin, el 10 de abril de 1985. Fue verdaderamente un éxito. Madonna, pues es una cantante muy famosa que ha tenido mucho éxito. Esto del dance pop que ella cantó y tocó. Buena música, déjeme darle una recomendación a nuestros amigos de nuestros amigos de Línea Peninsular. Miren, es una empresa naviera de servicio de envío de carga. Fue fundada en 1984. En la actualidad cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y por supuesto Progreso, Yucatán. Yo los quiero invitar que vayan al Puerto Progreso, que pidan permiso para visitar estos barcos que son verdaderamente impresionantes. Es todo un espectáculo verlos. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos en su página web www.lineasships.com. Bien, regresamos aquí al estudio con nuestros invitados de esta noche, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Nos acompaña el maestro Carlos Rubí Morales, coordinador de posgrado y educación continua de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayab. René Bernal, que me ayuda en la conducción. Además, estamos transmitiendo en vivo y en directo en Facebook Live, así es de que métase a las redes sociales, búsquenos en Facebook Live y verá. Oye, hablando de nutrición, bueno, esto no sé si entre en las ondas de nutrición, pero pues yo pienso que sí. Mira, de acuerdo con la iniciativa del coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, se crearía una empresa pública totalmente del Estado denominada CanSalud. Morena quiere que el Estado compre y venda marihuana. Digo, yo sé que les iba a dar risa, pero no. Oye, pues no entiendo eso muy revolucionario. Bien qué tiene que ver con la nutrición, pero pues habrá que probar, ¿no? Bueno, pues dicen que la marihuana es muy medicinal, ¿no? Bueno, sí, sin lugar a duda, hay algunas aplicaciones en salud que se están investigando y que sí han tenido buenos resultados, pero pues de ahí a que se venda marihuana directamente. Y que la vende el Estado. Ya es otra historia, yo creo, ¿no? Oye, pobre Fox, ya le quitaron el negocio, maestro, por eso está tan enojado Fox sí, contra López Obrador. Mira qué guardadito se lo tenía, ¿no? Bien. ¿Con qué seguimos, partner? Está interesante la plática. Bueno, hoy día la obesidad es un problema de salud que además trae consigo algunas de las enfermedades que ya hemos estado comentando, como es la diabetes, como es la hipertensión, y muchos problemas cardíacos y demás. El no haber comido de manera, de forma adecuada, obviamente trae impactos en la salud. Pero ¿en qué otras áreas también impacta? Porque al final de cuentas, y es lo que la gente de a pie no vemos, que los costos que genera el no comer como debe uno son altísimos. No, pues es que ya con hablar de salud ya el costo ya es suficientemente claro. Elevado. Pero digo, si nos vamos a la cuestión más básica, pues igual en la cartera nos pesa. No es lo mismo comprarte un kilo de verduras que irte a comprarte un paquete de hamburguesas o irte a comprar, las papas y el refresco. Al final de cuentas gastas más, mucho más en el corto plazo porque lo que pagaste en la tienda. Pero luego lo que te va a llevar a los problemas de salud, de bienestar, de baja productividad y luego ya a largo plazo, entonces ya las invalidez que te vaya a generar, las incapacidades, las jubilaciones prematuras. O sea, el costo es altísimo en términos tanto económicos como de bienestar, calidad de vida. O sea, todas las veces que una persona no va a trabajar por cuestiones de estas enfermedades, son horas hombre, ¿no? Que al final de cuentas, si las sumas a total año, a total población, es un montón de dinero. Que a todos nos cuesta, ahí es parejo. Oh, pues, nos cuesta, porque seas de la empresa, seas el dueño o seas un contribuyente común y corriente y de otro estado. O sea, a todos nos cuesta la obesidad, aún tú te cuides. O sea, tú te puedes cuidar, pero si el de al lado no, de una u otra manera te va a terminar costando. De ahí que hoy día en las empresas es muy común que haya programas de prevención a modo de concurso, ¿no? Que hasta te premian. Los retos. Para que bajes algunos kilitos, ¿no? Yo creo que esa parte culturalmente lo tenemos que modificar. Yo me acuerdo en mis años de estudiante, afuera de la primaria, pues no había las tiendas estas de conveniencia que venden todo de comida chatarra. Pues sí estaba, pero el que te vendía la jícama con chile, las naranjas con chile, qué ricas las chinas con chilito, con chile de árbol, la zanahoria, chile de árbol. O sea, eso era, pues si bien comida callejera, que a lo mejor estaba expuesta a otras contaminaciones por estar expuesta, pero no, digo, tomábamos, vendían aguas, me acuerdo, o sea, yo no recuerdo haber sido aficionado de chamaco a los refrescos, que hoy, en la actualidad, afuera de una escuela, hay tiendas de conveniencia, no quiero decir el nombre por no echarles mala, pero ¿qué venden esas tiendas? Es impresionante. Que todo es, todo, tú podrías vaciar esa tienda tirando todos esos productos porque no son buenos nutricionalmente. Fíjate que el problema no es tanto en la tienda, porque la tienda al final de cuentas, como cualquier comercio, tiene la función de darte opciones. En esas tiendas que tú mencionas y que empiezan con no, pero que no quieres decir, también venden frutas, pero la gente no las compra la botana. Y es que aquí hay una cuestión ya igual cultural y social que tenemos. O sea, correcto. Se ha asociado ya a el consumir una bebida embotellada, un refresco, a igual estatus. O sea, que si yo tomo agua, te pueden llegar a ver igual como, es que, pues, qué piojo, que no, bueno, no le metas. Pues nos venden el agua, ¿no? También te la venden. O ir con una fruta, o ir por una jícama, o ir con algo más tradicional. Se ha visto igual que es socialmente no es bien visto, a que si yo salgo con mis pingüinos o salgo con cualquier cantidad de alimentos chatarras, ¿okay? Ya hay una parte igual social. Los niños pueden ir al kinder o a la primaria con fruta que le da la mamá y terminan intercambiándola o regalándola o tirándola. Correcto. Por contarle estar igual que los amiguitos que tienen todos los alimentos chatarra. Entonces es algo bastante, es mucho más complejo, nada más allá de solamente la oferta, es la oferta, la desinformación. El costo, sobre todo la disponibilidad que tenemos, a donde vayas vas a tener siempre las opciones más dañinas y las saludables son muy, muy contadas que tenemos. Oye, pues entonces desde el punto de vista de ustedes nutriólogos y más estando en una universidad como la NAGUA, es un reto, ¿no? Porque es un proceso educativo a la población, a los empresarios, a los gobiernos en este sentido, ¿no? Es todo un reto y ahora sí que como universidad nos hemos sumado ya a ser agentes de cambios. Correcto. Primero dentro de nuestra propia universidad, a través de un programa que se llama Universidad Saludable. Ok. Entonces ya ese permea en toda la universidad y es transversal. Va para desde nuestro rector hasta los profesionales de mantenimiento. Todos están ya sumados a esas estrategias de promoción, de difusión, de estilos de vida saludables. De cambiar, porque de cambiar. Esencialmente es cambiar esos hábitos, ¿no? Es cambiar los hábitos, cambiar la concepción que se tiene de la alimentación, de que creemos que las dietas o la alimentación debe ser en un periodo, y realmente no, comemos hasta el último día. Entonces, hay que hacerlo parte de nuestra vida, pero de manera saludable. Claro. ¿Cuáles pensarías tú que son los principales hábitos que tenemos que cambiar? Primero, el ejercicio. Estamos ya muy cómodos permanentemente, siempre ya en el coche y del coche al sofá o a la cama o a ver series, y es lo único que hacemos. Hay que ser más activos, eso es lo primero. Lo segundo, elegir adecuadamente los alimentos, y con esta nueva aprobación que tenemos ya del etiquetado, pues va a ser mucho más fácil para la población. No tiene que entender lo que dice únicamente con la señalética, que va a ser muy clara y amigable. Van a poder decir, bueno, este al menos ya me están diciendo que es no es bueno para la salud. Ya bueno, ahorita nos platicas de esta nueva ley. Se aprobó hoy o ayer. Un par de horas, ya la aprobaron finalmente. Sí, sí, sí. Interesante, hay que platicar de esto porque por ahí tenemos que empezar a aprender. Ahora sí que aprender a aprender cómo comer. Gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiale al 94.5 de FM si va en su coche. Y nos puede seguir viendo y escuchando, bueno, escuchando en el radio. Gracias por acompañarnos. También nos puede seguir escuchando en nuestra página web a través de internet, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial ahorita. Nunca regresamos. Por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción, Vogue, es una canción interpretada por la cantautora norteamericana Madonna. Esta canción fue lanzada en el primer sencillo del álbum de banda sonora I'm Breathless del 20 de marzo de 1990. Fue un gran éxito, llegó al puesto número uno de las principales listas de éxitos del mundo. También fue incluida en el primer álbum de grandes éxitos de Madonna llamada The Immaculate Collection. Buena música, buena selección, Madonna, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle rápidamente, en el Atlántico tenemos un disturbio localizado sobre el noroeste del Caribe, del Mar Caribe, está dentro del Mar Caribe, abajo de Cuba, que tiene 20% de posibilidades de formación ciclónica dentro de 5 días, y de seguir la trayectoria que aquí marcan, pues estaría entrando a la península de Yucatán, si es que se llega a formar. Tiene 20% de chance, quizás termine siendo una disturbio tropical que pasa, uno más de los que pasa, no sé, vamos en la onda tropical 30 y tantos, pero hay que estar pendientes porque pues ya estamos ya en la parte final de la temporada de huracanes, así es de que ojalá que no se forme Lorenzo, que siga ya en el Atlántico Central, que escuchaba un amigo mío que está en Inglaterra que decía, oye, ¿a poco nos llegará Lorenzo acá? Porque va para allá, sigue siendo huracán mayor, así es de que hay que estar informados, amigos, en esta temporada de huracanes, ya sabes, seguiremos teniendo lluvias. Ojalá que este disturbio tropical no pase a más. Regresamos aquí con René Bernal, que su tip vial, ¿qué nos traes esta noche, partner? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso le voy a recordar el artículo 251 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán, el cual nos dice que la vuelta a la derecha siempre es continua, ya sea con disco, con semáforo, con agente de tránsito, con señal indicativa o sin ella. Es opcional y jamás será obligatoria. El requisito es que se debe de dar con precaución. Cuando un conductor que va a dar vuelta a la derecha, aún pudiendo hacerlo sin problema alguno, no lo hace, lo único que está demostrando es su ignorancia respecto al reglamento. La vuelta a la izquierda también es continua siempre que la calle a la que se vaya a integrar sea de un solo sentido y dándola también con precaución. Para fines prácticos, todas las calles del primer cuadro, sean a la derecha o a la izquierda, son vueltas continuas, aunque tengan semáforo. Así que, pues no desaproveche esta oportunidad de agilizar la circulación, solo délas con precaución. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Bien, hágale caso a René, aprendamos a manejar, que es algo que también no hay donde nos enseñen, pero pues él puede, sobre todo, capacitar a los operarios de autobuses. Híjole, yo he visto algunos que son unos verdaderos salvajes manejando aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, ahí te los encargo. Pues, fíjate, en este programa va a haber dos moralejas. Aprendamos a manejar y aprendamos a comer, ¿no? Claro, aquí que nos acompaña el maestro Carlos Rubí Morales, coordinador de posgrado y educación continua de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Maya. Oye, Carlos, el corte anterior estábamos platicando de esta nueva ley, que esto está calientito, dices, hace 2 horas que se acaba de aprobar esta ley nueva de etiquetado de los productos, donde van a ser etiquetas de alerta, o sea, por colores, tengo entendido, donde va a ser muy fácilmente distinguir en el anaquel, pues aquellos productos que te digan aguas, este sí engorda, o este sí tiene mucho azúcar. A ver, platícanos un poco de esto. Efectivamente, este nuevo sistema de etiquetado lo que pretende es advertir al usuario ya, de manera que, si bien no tiene que conocer qué significa los 15 gramos o los 15% o los 50 o el número que te pongan, ya no tiene por qué entenderlo, pues, si no tienes que saber lo que significa, pero sí le va a decir claramente alto en azúcares, alto en grasa, alto en sodio o alto en sal. O okay, inclusive podríamos llegar a algo un poco más agresivo, que nos diga no recomendable para la salud o algo más. Digamos como los cigarros. Exactamente. De hecho, a eso es a lo que se pretende transitar, a un etiquetado claro que informe ya al consumidor. Digo, yo no estoy obligado a saber como consumidor la tabla de atrás, la tabla de información. Sí, claro. Pues, y a veces ni ustedes, ¿no? son tan complejas, maestro. Pero lo que sí es que todos deben poder tener el acceso a la información clara que les informe sobre si lo pueden o no deben consumir, o si es saludable o no. Pero honestamente, Carlos, yo creo que pues no va a ser suficiente, ¿no? Digo, y me refiero, ahí están los cigarros. Los cigarros han aumentado la venta de cigarros. Bueno, eso creo, ¿no? Bueno, aunque ya no se anuncian masivamente en spots, y aunque te ponen ahí unas fotos en la cajetilla de unas ratas muertas y unos fetos ahí mal formados. Horrible. La gente en realidad ya, o sea, esa publicidad pasó a ser ya parte del paisaje. Correcto. Y a eso voy. Entonces, la educación creo que debe de ser la base para quitarnos esos malos hábitos, ¿no? Y es que, bueno, el etiquetado es uno de los componentes de esta educación que como sociedad debemos tener. Sin embargo, el etiquetado como tal, si yo no le digo al usuario, al paciente, al consumidor, que el exceso de azúcares le puede conllevar a un aumento de peso, a problemas cardiovasculares, a problemas de diabetes, a que si ya tiene una diabetes, entonces hay un descontrol, a que una problemas renales, problemas de cardíacos. O sea, si tú no le informas de por qué el azúcar es nociva en exceso, pues cuando él vea que es alto en azúcar, pues dice, ok, que es alto en azúcar. O sea, yo no sé las complicaciones. Entonces, ahí es donde juega el papel un nutriólogo para poder estar informando claramente sobre por qué ese alto en azúcar es importante no pasarlo por alto. ¿Por qué ese alto en grasas? ¿En qué me afecta el que tenga grasas saturadas o que sea rico en grasas? Toda esa información, pues no me la va a decir el empaque ni el etiquetado. Correcto. Pero ahí tiene que tener el papel ya los profesionales de la salud, los nutriólogos. Pues sí, la gente de marketing que diseñe esas etiquetas que verdaderamente tengan la visión de alertar por lo menos a quien los está consumiendo, ¿no? Así es, y es una de las estrategias que se prende. Todo es una transición, una evolución lenta que estamos teniendo como país, como sociedad. Esto se da en Sudamérica, por ejemplo, en Chile y en Costa Rica. Correcto. En Centroamérica, desde hace ya muchos años, y han tenido muy buenos resultados. Estamos lentos, pero pues hay que ir para allá. Oye, estábamos también platicando sobre cuáles son los hábitos que hay que entrar. Yo como consumidor común y corriente, ¿dónde puedo aprender de un nutriólogo? ¿Necesariamente tengo que ir a visitar un nutriólogo para aprender a comer? No, desde luego que no. Digo, lo ideal es que vayamos a la consulta. O sea, eso es lo ideal, pero siempre asociamos la consulta con pérdida de peso o con la enfermedad. Y no tiene que ser así. Podemos ir a una consulta para aprender, o podemos inclusive acudir a programas ya colectivos o de comunidades en los cuales se le puedan enseñar. En la universidad tenemos igual unos programas que ya están enfocados en empresas y que podemos visitarles para poder... Eso es bueno, porque a la empresa en conjunto, a los trabajadores, van y los educan. Era el proyecto De empresa saludable. Empresas saludables, sí. Entonces, y también tenemos los servicios de la clínica universitaria, donde igual pueden acudir a talleres, inclusive en la propia universidad tenemos igual talleres a público en general para enseñarles a comer, a cocinar más saludable, a cocina vegana. Tenemos diferentes programas que se les pueden ofrecer a la comunidad, y que no necesariamente es en un consultorio. Interesante, amigos, y yo creo que la reflexión pues va por ahí. Digo, al fin y al cabo tenemos que aprender a comer, porque es o a comer para prevenir, o a comer cuando ya estás enfermo, pero tenemos que aprender a comer en algún momento. Tienes razón, fíjate qué buena frase. A comer para prevenir, o a aprender a comer porque ya estás enfermo, y eso es el peor escenario. Sí, la pregunta es, no si quieres aprender, la pregunta es cuándo lo prefieres hacer. Correcto. Pues, buena reflexión. Yo los invito a que... Bueno, ahorita nos va a seguir platicando de cuáles son los programas que tienen ahí en la Universidad Anáhuac Mayab, para que aprendamos, y sobre todo a los empresarios. Yo los invito a que, pues, inviten a la universidad a que les dé estas pláticas a los trabajadores. Es algo... pues que les van a agradecer sus trabajadores, y además va a ser que pues sean más productivos, porque un trabajador enfermo, ya lo dijo Carlos, pues no funciona. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Qué linda canción de Madonna, Hang Up. Es una canción que fue escrita y producida por Madonna en colaboración con Stuart Price, y publicada como primer sencillo de su décimo álbum de estudio, Confession on a Dance Floor. Inicialmente usada en varios programas y comerciales de televisión, la canción fue lanzada en octubre del 2005, siendo el primer tema de Madonna disponible para descargarse en iTunes. ¿Se acuerdan? Por allá del 2005, cuando arrancaba iTunes. Buena música, buena selección. Gracias. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, todavía sí, seguimos con calor, aunque hoy ya la temperatura ya sentí un poquito, pero medio grado. Agobiado por las altas temperaturas, pagando mucho consumo de luz porque los aires pues no enfrían por más que los pone usted hasta a todo lo que dan. Y por el calor tan intenso, ya sea en su casa, en la oficina o en su negocio, pues no sufras más, no pagues más. Visita Adi Timper, que son los expertos en aislamiento térmico. Tenemos todo tipo de sistemas para tu economía, además de darte el confort y ahorro que deseas obtener. Miren, en Adi Timper manejamos 18 marcas con más de 1,500 productos, aditivos para concreto, impermeabilizantes, pinturas, recubrimientos decorativos, vendemos y aplicamos. Esto es una de las ventajas enormes de Aditimper. Somos los expertos y líderes en aislamiento térmico e impermeabilizantes. No esperes más, márcales 9999-440913. Búscalos en Facebook como Aditimper, en su página web aditimper.com.mx, o ve directo a cualquiera de las sucursales que están en Montecristo, Plaza de la Victory, Cedis Periférico, Royal Cauquel, en Progreso, allá en Oriente, Avenida Quetzalcóatl y pronto en Chuburná. Así es de que pues tienes todas las opciones, pero acude a Aditimper, son los verdaderos expertos que te van a ayudar a pues ya no sufras más de ese calor. Ellos son expertos en impermeabilizantes y pinturas. Bien, regresamos aquí al estudio, que nos acompañan nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, el maestro Carlos Rubí Morales, coordinador de posgrado y educación continua de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayab, y René Bernal, que me acompaña aquí en la conducción. ¿Con qué cerramos, René? Interesante el tema, ¿no? Pues sí, muy interesante, dado las condiciones de obesidad que tenemos en nuestro país y muy particularmente en nuestro estado. Los nutriólogos, como todo buen profesional de la salud, obviamente tienen injerencia en este ramo. ¿En qué otros ramos tiene injerencia estos profesionales? ¿En dónde más impactan? Bueno, afortunadamente para los que somos nutriólogos tenemos muchos campos de acción. Tenemos la parte de servicios de alimentos, y quisiera yo trabajar en un restaurante, tener mi propio restaurante, o el servicio de alimentos de un hotel, de un hospital, de una empresa, de un comedor industrial, por ejemplo. Tenemos igual la parte de creación de nuevos alimentos, en el área de biotecnología de alimentos, en el área de ciencia de los alimentos. Puedo formular nuevos alimentos, nuevos productos. Tenemos la parte clínica, que es la que todo el mundo conoce, la consulta, el hospital. Tenemos la parte de políticas y de comunidad, que es la parte, quienes han estado trabajando detrás de todo esto, del etiquetado frontal, por ejemplo, en la parte para impulsar esas nuevas leyes. Y tenemos el área de investigación, que puede tener injerencia en cualquiera de esos campos que te acabo de comentar. Entonces, tenemos suficientes campos de trabajo. ¿Impactan en ramos como el deporte? También tenemos, eso es parte de la clínica, tenemos igual nutrición deportiva, que es un área muy particular del área clínica. Claro. Digo, te hago esta pregunta porque quizá muchos chavos se preguntan, bueno, y como nutriólogo, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el campo de acción, no? Porque muchas veces en las carreras ese es el tema, ¿no? De que hoy es tal carrera aquí, tal carrera acá, pero pues hay una falta de información que luego la gente no le entra. ¿Dónde trabaja? Bueno, yo creo que es una de las carreras que no van a desaparecer. Digo, ya hemos platicado aquí, entre abogados, contadores y demás. El nutriólogo, creo que al contrario, estamos entrando a una evolución hasta en los alimentos, ¿no? Porque en los alimentos, en la práctica, en los campos donde está teniendo ya injerencia, ya se salió del consultorio, ya está yendo hacia la industria, ya está yendo hacia la investigación, ya está yendo hacia el laboratorio a formular nuevos productos. Y es importante entonces que se estén actualizando los nutriólogos, que estén ya especializándose en campos muy particulares. Y yo creo que también mencionaste la investigación, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo he encontrado hace mucho tiempo, no, que no comas tanto huevo. Y ahora, no, que sí, que métele a los huevos, que siempre sí. Entonces, ¿en qué quedamos, sí, no? La alimentación, la nutrición como área, como ciencia, es muy joven. Entonces, le falta todavía... Mira, interesante. Digo, en comparación, por ejemplo, como la medicina, que es totalmente histórica. La nutrición es una ciencia muy joven, entonces tiene todavía mucho por delante para irse evolucionando, para irse adaptando al entorno en el que estamos actualmente. Oye, un chef debería de estudiar parte de una carrera de nutrición, yo pienso que ahí sí, tenemos, ¿no? Diplomados específicos, por ejemplo, para el área de gastronomía. Tenemos, ajá, un diplomado en biotecnología, en la nutrición, en el cual pueden ya entonces ya ir tomando los procesos de gastronomía o de cocina, irlos mejorando para poder mejorar la vida útil del alimento, el sabor, la palatabilidad, el manejo, la conservación, todo esto. Entonces la alimentación molecular. La alimentación molecular toca algunas partes de la biotecnología y es una parte igual que se puede enriquecer. Terminaremos comiendo como salen las películas así, todo empaquetado? No. Esperemos que no. Bueno, ya estamos casi allá, ¿no? Pero esperemos que sigamos comiendo alimentos frescos, pero que la biotecnología nos pueda ayudar en esa parte, a que se conserven mejor, que estén disponibles todo el año, a mejor precio, con mejores características. Bueno, yo creo que una recomendación, Carlos, a nosotros los consumidores es procurar consumir lo regional. O sea, verdaderamente vayamos al mercado de nuestro pueblo y compremos lo más natural, desde verduras, fruta, todo, ¿no? En lugar de, no sé, digo, pues los supermercados, que todo está empaquetado, que todo es el empaque de plástico, olvídate, o sea. Y es que tenemos igual, en la parte de biotecnología tenemos algo que se llaman empaques comestibles. Entonces, ya lo que trabajamos en la Escuela de Nutrición, en el área de investigación y biotecnología, en la cual ya pueden los mismos alimentos frescos recubrirlos en unas películas que son comestibles, que contienen alimento y que son fuente de fibra. Entonces, y esa es parte de la nutrición que igual tenemos. Que a lo mejor te los vas a poder comer con todo y envoltura. Con todo y empaque, es lo que buscamos, y entonces ya tienes un aporte de fibra. Que vi una noticia de que Bimbo anuncia que va a cambiar todos sus empaques a nivel mundial por estas empaques biodegradables o ¿cómo le dijiste? Biocomestibles. Lo que hablaba ahorita son los empaques comestibles, o sea, son totalmente comestibles, son a partir de sustratos de fibra, de fibra ya sea marina, de quitina o de otro tipo de extractos de celulosa. Entonces se forman las películas, se envuelve el alimento, se conserva y además el usuario lo puede consumir, no contamina y tienes una fuente de fibra. Te va a dar el efecto como el que te dan las manzanas, te la puedes comer con cáscara o sin cáscara. Sí, así es. O sea, como sea tu preferencia, ¿no? Efectivamente. Sí, o el plátano. No, ¿verdad? El plátano no se come con cáscara, te cuesta trabajo. Oye, estabas hablando de los diplomados que tienen, interesante, ¿no? Porque ya no nada más es para el nutriólogo o para los doctores, sino el público en general. Tenemos programas que, por ejemplo, vamos a abrir en noviembre, abrimos en Campeche, un programa de fitness basado en evidencia. Y entonces ahí es para gente que esté interesada en el área de salud, de deporte, de alimentación, que pueden ser el mismo instructor de gimnasio que es apasionado, pero que no tiene la formación realmente. O puede ser el chavo que va al gimnasio, que igual le gustaría saber un poco más. Esos no son precisamente para nutriólogos, son un público un poco más abierto, pero que le vamos a dar las nociones científicas de cómo hacer las cosas bien. Para no estar metiéndose nada más anabólicos. Lo que le diga el vecino. Sí. Tenemos otros programas, por ejemplo, ahorita vamos a arrancar uno en octubre, que es en nutrición infantil. Y ese sí es perfil cerrado a médicos y nutriólogos. Okay. Ahí es nutrición infantil. Abordaje del niño en condiciones especiales, que esté hospitalizado, que esté en el primer año de vida. Tenemos diferentes. Este es un programa de 105 horas que van a ir. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula.